Gracias, Pepe. Un gran saludo para quienes nos escuchan en todo el país. El gobierno de Córdoba anunció la reapertura gradual de la producción en todo el territorio provincial. Unas 250 empresas que involucran unos 10.000 trabajadores estarán en condiciones de comenzar la producción bajo estrictas normas que dictan los protocolos de protección sanitaria para los trabajadores y terceros involucrados. Dialogamos con el ministro de Comercio, Industria y Minería, Eduardo Acastelo, quien nos decía lo siguiente. Creo que acá ha cambiado la modalidad de trabajo, no solo en Córdoba, en Argentina y en el mundo. Creo que a partir de ahora se van a empezar a utilizar, Alberto, acciones y medidas de bioseguridad en el trabajo que las vamos a tener que incorporar de aquí para adelante. Y me parece que hay un gran compromiso, por lo que uno nota, en haber trabajado día a día el protocolo, que es bastante implacable, severo, en la no utilización del transporte público, en garantizar la desinfección entre los turnos, en aceptar que solamente una parte del personal se vaya rotando para que no se puedan respetar los tiempos, los espacios de lo que hace en materia de evitar los contagios. Creo que en eso se ha avanzado muchísimo. Un grupo de comerciantes del centro de la ciudad de Córdoba que expresaron la situación que vienen atravesando aseguraron que el próximo lunes abrirán sus puertas más allá de los DNU del gobierno. Al respecto, el ministro expresó que no es tiempo de amenazas, sino de consensuar los protocolos de bioseguridad para estar preparados para cuando estemos en condiciones de abrir. Para el informativo Farco, informó Alberto Di Pietro Mica desde Radio Sur 90.1 FM de la ciudad de Córdoba.